Auspicia Informativo Farco. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de hoy, viernes 28 de agosto de 2020. Las radios comunitarias de Córdoba se unieron frente a los incendios y a la destrucción del bosque nativo. Unas 25 emisoras, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, difundieron un mensaje en el que afirman que la provincia está en emergencia ambiental y exigen que se cumplan las leyes que protegen el bosque nativo. Además, piden un ordenamiento territorial participativo en cada localidad y un ordenamiento ambiental del bosque nativo con participación ciudadana. De este reclamo participan Radio Inédita, Radio El Brote, Radio Tortuga, Radio La Ronda, Radio Nexo, Radio LUK, Radio Sudamericana, Radio Garabato, Radio La Minga, Radio Curva, Villanos Radio, Radio Pueblo, Radio La Ranchada, Radio Sur, Radio Rimbombante, Una Radio Muchas Voces, Radio El Grito, Radio Central Ferroviaria, Radio Nativa, Radio Tincu, Radio Encuentro, Radio Local para Bachasca, Radio Sierra Azul, FM Providencia, FM Libre y, por supuesto, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y como venimos contando en este noticiero nacional, siguen los incendios tanto en Córdoba como en Santa Fe y cada vez es más evidente el interés económico que hay detrás. Nos informa nuestro compañero Martín Orellano desde Radio Estación del Este en la capital santafesina. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, audiencia. Nuevamente, los incendios forestales y la quema de pastizales ha sido el tema recurrente, en este caso no solamente en la provincia de Santa Fe, donde no han parado un solo día, sino también en la provincia de Córdoba. Y buscando las relaciones existentes, estuvimos conversando con Daniel Díaz Romero. Él es periodista especializado en periodismo ambiental y nos hizo una reseña de cuáles son los motivos que generan las quemas tanto en Córdoba como en Santa Fe. En realidad siempre están los intereses económicos de algunos pocos. Esto sea en el Delta, en el Colastimé, en Pampa de Achala, en donde sea, siempre hay una persona por detrás que está encendiendo un fosforito con un fin netamente económico. Eso lo tenemos que tener en claro. Si no, seguimos pensando que es una persona que tiró un cigarrillo, una colilla. Esto definitivamente no es así. Pero las particularidades que unen a los dos fenómenos no solamente son las económicas, sino también las consecuencias que luego se pueden observar en nuestras tierras. Y lo vemos desde chico en el litoral. Cada vez que hay fuego, después van a venir inundaciones, que además arrastran suelo, arrastran ceniza. Cada incendio se lleva centímetros de suelo que tardan miles de años en recuperarse. Cuando no hay vegetación que actúe como esponja y puede absorber, y esa agua empieza a correr, y cuando está sobre un terreno deforestado, corre el agua como si fuera por un tobogán, por una autopista. También le preguntamos a Daniel Díaz Romero si existe una alternativa a estos modos de producción. Es

se pide un verdadero estudio de impacto ambiental y también la información necesaria para todos los vecinos y vecinas que no fue dada a conocer a la gente de Villa Nahueve, puntualmente a la gente de Los Carrizos y a todos los que estamos afectados en la cuenca del río Nahueve. La doctora Claudia Castro, jueza civil, notificó a las partes y avanzó en los pedidos de informes y expedientes administrativos, pero no dio lugar a la medida cautelar de suspender las obras. Mientras la población del norte neuquino se encuentra en fase 1 de cuarentena, tras un brote en la región, la empresa Robela Carranza continúa avanzando con las obras en Villa Nahueve. Así expresó Pérez su preocupación. En este momento hay un tema que es primordial, que es la salud y la cuestión sanitaria de nuestras poblaciones, que no está siendo cuidada por los funcionarios, y es eso lo que nosotros queremos dar a conocer, y son los funcionarios que están avalando que esta empresa siga trabajando en Los Carrizos, poniendo en peligro a la comunidad de Los Carrizos y a toda Villa Nahueve y todo el norte neuquino. Y los vecinos y vecinas de Villa Nahueve están realmente preocupados, no entienden por qué se infringe este comunicado que el mismo presidente de la Comisión Municipal había dicho que por 15 días nadie podía entrar y salir de Villa Nahueve y solamente lo puede hacer la empresa Robela Carranza. Esta semana continúan las campañas virtuales de las comunidades para exigir que se detengan las obras sobre el río Nahueve, reportó FMC Comunitaria. Vamos ahora a Córdoba porque allí se cumplieron 4 años de la histórica sentencia por los crímenes de la dictadura en el centro de exterminio La Perla y las actas de ese veredicto fueron declaradas patrimonio cultural. Del acto participó el presidente Alberto Fernández. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Con estos actos estamos siendo una mejor sociedad. Estamos reafirmando el Estado de Derecho. Estamos construyendo una mejor democracia. Hola Pepe, ¿cómo te va? Buen día. Buen día a la audiencia de nuestro informativo Farco en todo nuestro país. Se cumplen 4 años de la sentencia en la llamada mega causa La Perla, dictada el 26 de agosto del año 2016, luego de casi 4 años de intensas sesiones. En este juicio se condenó en Córdoba a Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del tercer cuerpo de ejército con injerencia en 9 provincias de nuestro país, y también a Jorge Rafael Videla, el ex primer presidente de facto de Argentina durante la última dictadura militar, entre otros condenados. La municipalidad de nuestra capital ha decidido, en homenaje a aquella fecha, declarar de patrimonio cultural municipal al material de archivo gráfico, y audiovisual generado en todos aquellos días de audiencia. La decisión que se tomó ahora en la municipalidad, Martín Cardor, el secretario de gobierno Miguel Siciliano, estuvimos trabajando ahí, es cómo construimos todo lo que pasó en esta mega causa como un patrimonio para que pueda ser usado por los vecinos y vecinas de la ciudad. Y el acto de ayer, la importancia profunda que tiene, como lo dijo el presidente de la Nación, es también pensar las sentencias por delitos de lesa humanidad como parte de nuestra cultura. Una parte de nuestra cultura que es lo que nos enorgullece como argentinos y argentinas en el mundo. Acá pudimos y podemos, y lo vamos a ir haciendo, juzgar a los genocidas con todas las garantías de la ley, pero además con los tribunales de nuestra patria. Este testimonio pertenece a Emiliano Ofesia, miembro de Hijos de la provincia de Córdoba, director de La Perla y actualmente director también de el área de derechos humanos de la municipalidad de nuestra capital. La Perla está ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Es el segundo centro de detención clandestina, tortura y muerte que funcionó durante la dictadura militar, luego de la ESMA,